List 16. Haz tus deberes. Do your homework. Haz los quehaceres domésticos. Do the housework. Hago ejercicios todas las mañanas. I do exercises every morning. Él hace maravillas con muy pocos recursos. He does wonders with very few resources. La explosión hizo mucho daño a la fachada. The explosion did a lot of damage to the facade. Esto no tiene sentido. This doesn't make any sense. ¿Has hecho reservas? Have you made reservations? Concertemos una cita para el martes. Let's make an appointment for Tuesday. Haz el amor, no la guerra. Make love, not war. Voy a hacer una fortuna. I'm going to make a fortune. ¿Cuándo vas a tomar una decisión? When are you going to make a decision? Tengo que hacer una elección entre el uno o el otro. I have to make a choice between one or the other. No hagas tanto ruido. Don't make so much noise. ¿Qué tal? How are you doing? Has hecho una buena obra. Moral. You've done a good deed. No hagas nada. Don't do anything. Vas mejor ahora. Progresando. You're doing better. Estás haciendo progresos. You're making progress. ¿Quién va a lavar los platos? Who's going to do the dishes? Da igual. It doesn't make any difference. No pueden estar. Fueron invitados. They can't make it. Aprovecha tu tiempo. Make the most of your time. Hemos dispuesto para que te recojan en el hotel. We've made arrangements for you to be picked up at the hotel. No pongas excusas. Don't make excuses. No te burles de mí. Don't make fun of me.